aquí, descansó sin mirada el chasquí y quedó sereno. Pero el rumor del Elqui rebalsando le trajo recuerdos y pensó en chasquidos lejanos. Hoy piensas de color.